hermano Salomón, solo Veracruz es bello. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo amanecieron? ¿Todo bien? Ojalá que así sea. Pues nosotros ya aquí con la tarea muy grata de platicar con ustedes a lo largo de una hora con 30 minutos a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana en el programa que usted conoce perfectamente. Si no, ya lo está conociendo. Si no, alguna vez lo conocerá. Se llama La Revista. Martes 28 de marzo, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Calorcito, calorcito. Ya viene abril, que es el mes más caluroso del año. Y por ahí se empiezan a acercar los huracanes. Bueno, pero por lo pronto sí vamos a tener... Ayer hubo surada. Aquí casi no se siente. Allá donde nos escuchan ustedes, pues seguramente en Orizaba, Córdoba, Fortín. Pero por acá no. Pero sí se incrementa mucho el calor y hoy, por lo que se ve, va a estar también caluroso. Bueno, la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, de Andrés de Jesús Reyes Chuchín, de Lupita Páez y de Carlos Romano. Con el apoyo de Santiago Vázquez, de Francisco Javier Guevara, de Enrique Reyes. Hoy es martes. Rosa Isela Sánchez se reintegra con nosotros porque también estaba en la lista de enfermos de la garganta y tos. Qué bárbaro, es como una epidemia, ¿eh? Todo el mundo con bronquitis y con toses espantosas. Y además comentábamos que cada vez son más necios los virus, ¿no? Es más difícil erradicarlos. Bueno, como quiera que sea, ya Rosa Isela va a hacer un esfuerzo, va a estar aquí con nosotros. Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de radio, a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, académicos, de confianza, eventuales, suspirantes, adjuntos, curiosos y demás. Todos estamos aquí trabajando para ustedes con muchísimo gusto en la Radio Universidad Veracruzana desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 FM, también en línea. Y gracias, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios. De todas las distracciones mediáticas que ustedes tienen, dicen no, vamos con Radio B. Gracias, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, Fernando González, nuestro tuitero revistero, uno de los asiduos, de los de todos los días, dice: buenos días, revisteros, no es mala onda, pero se aproxima el cambio de horario, ¿te beneficia o te afecta? ¡Qué pregunta! Pues es que este que viene es donde nos quitan una hora, entonces pues evidentemente que nos va a afectar. A ratito se nos olvida, pero por lo pronto las primeras semanas son terribles. Bueno, también tenemos teléfonos 818-0923, 817-5117. Por si usted se quiere comunicar con nosotros, hacer más efectivo el proceso de comunicación, no quedarnos nada más en el emisor y el que recibe los mensajes, el receptor, sino pues que lo podamos hacer más interactivo, ¿no? No es obligatorio, el que quiera lo hace y el que no, pues no hay problema. Bueno, son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10. Chuchín ya está buscando la música para esta mañana. ¿Se acuerdan de Yuval Noah Harari, el autor de Homo Sapiens, que es un libro que ha causado pues cierta expectativa, no sensación, pero sí mucha gente habla de él? Y mucha gente que no conoce de estos temas, del origen de la evolución humana y demás, es que es un libro muy rico, ¿no? Muy, muy, muy sabroso de leer. Sin embargo, Antonio Lascano es uno de sus detractores, ¿eh? Dice, no le crean todo lo que dice a Yuval. Y pues sí, como que te decepciona un poco, ¿no? Porque además, ¿cómo le rebates a Antonio Lascano? Sin embargo, es un libro que se ha vendido mucho, que tiene algunas cosas que con las que seguramente Antonio Lascano y los científicos estarán de acuerdo. Es un libro que hay que leer y que nosotros ya les hemos leído algunas veces algunos pasajes. Pues ahí tiene otro, se llama Homo Deus, es una breve historia del mañana, y que también está siendo motivo de provocar la discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque él predice que pronto nos van a suplantar en los lugares de trabajo algoritmos super abusados que han de conocernos mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Para entonces pasaremos nuestro tiempo en la realidad virtual, mientras que a la realidad real la manejarán computadoras. Ahí vienen las primeras divergencias, ¿no? Porque, por ejemplo, hay científicos también muy connotados que dicen que nunca la máquina va a poder mandar o influir en las decisiones de los seres humanos. O sea, no puede superarlo. Una máquina nunca podrá superar a la inteligencia humana. Tiene ahí sus... tiene mucha carnita, ¿no? Como para poder discutirlo. Sin embargo, Stephen Hawking creo que dice, no, dice, las máquinas van a llegar a dominar a los seres humanos, como en las novelas o películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, por eso les digo que este artículo es muy provocador, porque se encamina como hacia ese escenario, ¿no? Dice, esta nueva era será proclamada por gente a la que Harari, el autor, llama dataístas, quienes van a argumentar que toda la vida es data y que deben estar al mando, incluso deben ser venerados. Los sistemas que puedan manejar la mayor cantidad de data, sin importar si son seres con sentimientos o máquinas frías, ¿cuál de las dos es realmente importante, la inteligencia o la conciencia?, pregunta Harari. Otra provocación. Y da la respuesta. Bueno, para mí la inteligencia es necesaria, para la pero la conciencia es opcional, ¿no? De modo que nosotros, humanos simiescos, podríamos ser reducidos de ingenieros a chips y luego a data. Y eventualmente podríamos disolvernos dentro del torrente de data como un puñito de tierra dentro de un río a borbotones. A ver, ¿cómo traducimos esto de data? Es decir, podríamos llegar a ser tragados por nuestro iPhone. Así se los pongo. Bueno, interesante, ¿no? Pues es un tema bien interesante, porque ahora que están todos los avances tecnológicos, lo que antes era solamente ciencia ficción, de pronto ya tiene visos de poderse en un dado momento, quién sabe cuánto tiempo pasarían para que se convierta en realidad. Ahorita nosotros ya nos estamos acostumbrando a estos avances tecnológicos tan vertiginosos. Es decir, ahorita estoy leyendo en una pantallita, ¿no? Es algo que era impensable hace algunos años. Incluso el mismo teléfono celular, que ahora es tan común, que no hay persona que no tenga uno, digo, es un decir, ahora ya es de lo más común, las tabletas ya ahora son de lo más común. Nos empezamos a acostumbrar a los avances tecnológicos y empezamos a ver con menos asombro pues estas cosas. ¿Quién iba a pensar que puedes ir viendo una película en el autobús, en el metro, donde sea, ¿no? O sea, digo, es raro que alguien lo haga, pero pues, lo puedes hacer, ¿no? Los aviones también ya tienen televisión y tienen, eso ya desde, bueno, eso ya es lo de menos. En fin, hay una serie de cosas que sí, quién sabe cómo será el mundo si hacemos una perspectiva imaginativa, cómo será el mundo dentro de unos, pues, ¿qué les gustaría? Mira, al paso que vamos, unos 500 años sería muchísimo, ¿no? ¿Qué estará pasando? Si es que todavía está pasando algo, ¿no? A lo mejor ya no pasa nada. Pero bueno, así las cosas en cuanto a Harari. Enterado, mi querido Huachicol. Aquí nos vemos entonces temprano. Bueno, también tenemos algunas otras intervenciones de nuestros dilectos revisteros cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18. Jorge Machado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre nuestro retuitero estrella. Dice, pensando seriamente ir por mi estufa, dice FG2 y Tinaco al Estado de México, pero me acuerdo de las próximas elecciones en Veracruz y se me pasa. Aquí hay una nota del Estado de México. No sé si vieron ustedes la asunción del candidato del PRI allí en el Estado de México. Se va a poner durísima la cosa, Yo no conocía a la candidata de Morena, es una mujer muy interesante, muy segura, muy tranquila, desmintiendo al candidato del PRI en el sentido de que los candidatos de otros partidos son mandados por sus jefes, ¿no? Por sus, como dicen, sus generales, o no sé qué palabra ocupó, ¿no? En amplia alusión, en abierta alusión a Andrés Manuel López Obrador, que les dice tú por acá, tú por allá, tú por más allá. Y dice Jairo Calixto Albarrán que había leído un texto del legendario John Carlin en El País de España, donde explicaba que la única manera de extraer al fútbol de las interminables polémicas arbitrales sería mediante la honestidad de los jugadores, porque mientras traten, ahorita vamos a ver qué tiene que ver con el Edo de México, porque mientras traten de engañar al nazareno, pues no hay manera de limpiar al deporte. Así fue el caso del partido América Morelia, donde Luis Rey, de los Monarcas, ante la marca de un penal a favor suyo, le explicó al del silbato que no fue mano. Fíjate, dijo, no fue penalti. Así que se anuló la sentencia y el juego continuó. Claro, alguien decía, porque siempre ven lo malo en donde está lo bueno, que, es que era un partido de amistoso, qué tal si hubiera habido 3 puntos de por medio, quién sabe si lo hubiera hecho, pero es una muestra de que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? También hubo una oportunidad que tuvo Guardado al tirar un penal que no era penal, que todo mundo sabía que no era penal y todo mundo hubiera querido que lo hubiera tirado afuera, ¿no? En un acto de honestidad, porque no, vaya, no merecía ser gol, pero no. Él dice, no, yo meto mi gol. Bueno, a lo mejor a la honestidad le hacen falta estímulos. No sé por qué eso me recuerda a la unción de Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo Maza, mi rey original, como candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. Fue hermoso, como viajar en el túnel del tiempo y sentirte en 1977. De veras que sí, ¿verdad? Los priistas no saben hacer las cosas de otra manera. Fue un espectáculo excelso, espléndido, maravilloso y encantador, dice Jairo, donde reinó la pureza del discurso, el reconocimiento de los valores propios, como un poema a la probidad que solo puede ser comparado con la entrega de premios TV y novelas. Todo el viejo aparato tricolor, como un violín bien temperado, listo para mantener al Estado de México. Mordor para los amigos, en manos de los choznos del profe Hank, como el último territorio libre de América, administrado por el grupo Atlacomulco. Ochoa reza, que es el presidente del PRI, en el éxtasis del predicador sin maestro, hablando de santidades partidistas absolutamente refractarias a la panda de exégetas que duda de su probidad a prueba de fuego. ¡Ay, Carmelita Salinas, ahí en primera fila, en representación del Bronx Tricolor, que siente y que ama el espectáculo faraónico apostólico setemista de la revolución institucionalizada en taches y calambures! Osorio Chong, en la lógica del carro completo moral de un pricámbrico temprano que siente y que ama. Y el licenciado Peña, instalado en la mitología encendida de la mística priista poblada de héroes y epopeyas como salvadores de la patria. Por eso todos los apoyos de las secretarías al Estado de México, porfa, ¿sí? Porfa. Allí estaban todos menos tú, Chepina Vázquez Mota, que ante los señalamientos sobre el lavado de dinero por parte de tu parentela, le echaste la culpa de todas las injurias a la mafia en el poder. A ver si no te demandan por plagio. Porque sí dice Andrés, ¿no? Primero Beltrones anuncia que cree en Aburto como asesino solitario. Y ahora Calderón le dio por decir lo que no había dicho, que el profe Moreira protegía a los Zetas. Y en reacción rápida, explicó que Gelipillo era peor que Victoriano Huerta y se había robado la presidencia que le pertenecía a López Obrador. Mira, nada más. Ya nada más falta que el exgober de Coahuila pague la fantástica deuda que le dejó a sus paisanos. Ay, esta clase política que tenemos. Bueno, antes de irnos a la primera pausa musical, yo no sé si alguien está, porque no estoy muy bien enterado, alguien estaba escribiendo o sugiriendo o acusando un excesivo gasto de la Universidad Veracruzana en materia de comunicación social. Eso, cualquiera de nosotros que estamos en la universidad sabemos que eso no es cierto, que comunicación social lo que tiene es que gasta muy poco en los términos en los que normalmente una coordinación de comunicación social de alguna dependencia, digamos, del gobierno gasta, ¿no? Que es una de las áreas donde más lana hay, porque hay que estar comprando a las plumas y hay que andar ¿cómo le llaman? El chayoteando, ¿no? A los periodistas chayoteables. Y se gasta mucho dinero. Es un área en donde la gente luego se enriquece también. En fin, hay mucho dinero en comunicación social, pero en la UV no. En la UV no. Es muy raro que vea uno que la universidad, por ejemplo, paga en los periódicos y todo esto desplegados o cosas así. La verdad es que no. Entonces, la UV está rechazando la difusión de datos para engañar a las audiencias y buscar desacreditar. Y dice así, dice, la UV realiza una comunicación oficial transparente, austera y responsable. En 2013 y parte de 2014 se pagaron servicios de comunicación pendientes de cubrir de la administración anterior. El gasto en difusión de actividades universitarias ha ido con tendencia a la baja. Respecto a la contratación de servicios en materia de comunicación de la Dirección de Comunicación Universitaria de la UV,

Adolfo Roberto Pérez, de allá del puerto de Veracruz. ¿Qué huele, mi querido Adolfo? ¿Ya desayunaste o no? En esta semana te escucho desde la oficina. Mi categoría sindicalizada en Pemex Logística, empresa productiva subsidiada de Petróleos Mexicanos, incluye el cambio de horario cada semana. Híjole, bueno, la próxima será de tarde mi horario. No sé si finalmente fue reproducida la canción Cuatro Milpas. Fue una balada emblemática de la oposición al segundo mandato del general Álvaro Obregón, los partidos antirreeleccionistas que postularon a los también generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, mismos que fueron ejecutados durante la misma campaña. Cuatro Milpas simbolizó el estado de empobrecimiento del campesinado mexicano. Ayer le mandé un mail al buzón de Chuchín con otra sugerencia. Sí, ya me comentaba algo. En los próximos días verá él cómo las integra a su programación musical. Te saludo con mucho gusto, Adolfo Roberto Pérez Valdés, y que tengan muy buen día. Bueno, mis queridos revisteros, ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. El maestro Chuchín ya tiene lista seguramente la música para abrir boca. hecha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. Música de Telemann, concierto para dos violas. Faltan 23 minutos para que sean las 9. Ah, ya, mira, me tienen que aclarar, Lupita, lo que el maestro tuitero quiso decir es que las máquinas en el ámbito laboral sí pueden desplazar a las personas, evidentemente. No me acuerdo que había una preocupación en Europa en ese sentido y que Ligi Lesiuter nos lo comentó, del avance de la tecnología incorporado a la industria y cómo ya estaban teniendo miedo porque cada vez las máquinas desplazaban más a las ensambladoras de automóviles, etcétera, etcétera. Y que iba a llegar el momento en que se iba a privilegiar, digamos, el ahorro que podía tener en salarios invertir en una máquina que a la larga pudiera ahorrarle a la empresa dinero. Pero entonces imagínate, ¿cuál es el motivo de todo lo que tiene que ver con la economía si no es con un sentido social, es decir, de dar empleo, ¿no? Y sí, efectivamente, hay una escena muy, que no sé si venga mucho al caso, pero yo creo que sí, no sé quién esté viendo Downton Abbey, esta serie multivista, ¿no?, en todo el mundo, en donde está la aristocracia y están la servidumbre, ¿no?, y su interrelación que tienen, ¿no?, principios de siglo, bueno, no, sería como 1920, 1930, por ahí. Y en la cocina, pues, baten los huevos para todo lo capeado, pues, así, a la antigüita, ¿no?, con una palita. Y por fin alguien lleva un aparato, ¿cómo se llama?, revolvedora, ¿cómo se llama?, batidora eléctrica. Y entonces, pues, una de las muchachas, de las ayudantas, pues, tiene mucha curiosidad de ver cómo se hace. Y dice, mira, está muy bien, ¿no? O sea, se hace rapidísimo. Y la jefa de la cocina, que es muy simpática, Putman, dice, ¿qué es eso? Dice, no, pues es una máquina que nos trajeron. Lo hace mucho más rápido esto que nosotros nos vamos a tardar mucho y nos cansamos, ¿no? Dice, sí, pero no seas tonta, este aparato va a acabar por desplazarnos a nosotras de la cocina. O sea, creo que sí viene al caso. Dice Ibiza MS. ¿Cómo estás, Ibiza? Qué gusto de saludarte. Dice, buenos días. Oye, una pregunta. Se supone que la UV como autónoma no permite propaganda política en sus instalaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué Radio UV transmite comerciales de partidos políticos? ¿Podrías ayudarme a esclarecer esta laguna de ignorancia? Bueno, pues es que esto es por ley, no es que uno quiera o no quiera. La universidad puede decir, pueden o no entrar candidatos a hacer propaganda política al interior de la universidad. Es una decisión autónoma. Algunos lo ven con buenos ojos, otros no, otros no les gusta la idea porque van a distraer a los muchachos y se prefiere, y a mí me parece que también es razonable, mejor un debate bien organizado, poner a disposición del debate la radio universitaria, la televisión universitaria, etcétera, etcétera, y no estar distrayendo con los candidatos que de pronto irrumpan en las aulas, ¿no?, y con todo lo que esto puede traer ahí de problemas. Eso lo puede hacer la universidad, a través de sus autoridades, puede decir sí o no. Pero esto es por ley. Son las leyes que emanan del IFE, y no sé si hasta RTC también tendría que ver, que obligan a todos los medios de comunicación a pasar los spots políticos. No es de que se quiera o no se quiera, es a fuerza. Y además, el que no lo haga corre el peligro de ser sancionado, incluso hasta quitándole el permiso para salir al aire. Entonces, por eso aquí estamos siempre muy preocupados porque los spots salgan a tiempo, ahora sí que en tiempo y forma, porque una violación a la ley es muy delicada en estos términos. Ahí sí no podemos hacer nada. De lo demás sí, la UB puede decidir quién entra y quién no entra en la universidad. Bueno, faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana, 17 para las 9, aquí en la revista. Y tenemos también, tengo varios libros desde hace tiempo que quiero recomendarles, pero lo voy a hacer con toda calma. A ver si ahora en los primeros días de Semana Santa, que estamos un poquito más tranquilos, vamos a venir lunes, martes, miércoles. Y bueno, hablando del avance de la tecnología, pues también el avance de la ciencia, ¿no?, que va de la mano. Pues yo no sé si es, no sé cómo plantearlo, si no salimos de nuestro asombro de los avances científicos o ya nos estamos acostumbrando a ellos. Pero un divulgador de la ciencia nos lo puede decir correctamente. Dice, la ciencia, a diferencia de otros sistemas de creencias, se basa en la continua búsqueda del nuevo conocimiento, ¿no?, acompañada del constante examen crítico del que ya se tiene. Vaya, la ciencia evoluciona, dice Bonfil. Ahora, en los años 90 se puso de moda hablar del fin de la ciencia. Se considera que pronto ya no habría muchos misterios que descubrir en el mundo natural por este avance, por este desarrollo. Que no habría ya, no sé, nuevos principios de la física o la química, que esto ya así es y nadie lo va a mover. Ni fenómenos inesperados en biología, en fin. Pero una de las áreas de la ciencia que parece más sólidas y completas es la de la anatomía y fisiología humanas. Desde la escuela se nos enseñan las distintas partes, ¿no?, del cuerpo, que los tejidos, que los órganos, que el sistema del cuerpo humano, ¿no?, junto con sus respectivas funciones. Y parecería que las entendemos cabalmente, que no haya misterios por descubrir. Más o menos sabemos cómo funciona el sistema digestivo, ¿no?, cuál es el papel ahí del colon, del intestino delgado, del páncreas, todo eso. Más o menos tenemos una idea, ¿no? Por eso son regocijantes los hallazgos como los publicados la semana pasada en la revista Nature, que tanto los pulmones como el cerebelo muy probablemente tengan funciones que hasta ahora no se habían sospechado. Los primeros para fabricar las plaquetas, las células sanguíneas, ¿no?, indispensable en el proceso de coagulación. Cada vez que nos cortamos, como sabemos, nos cortamos la piel, sale sangrita y entonces llegan todo el ejército de plaquetas a tapar, ¿no? Y el segundo, la respuesta a recompensas también. Todos sabemos desde, no sé, desde la secundaria, que la función de los pulmones es oxigenar la sangre, ¿no?, para llevar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Lo que sí, es decir, quizá no todo el mundo sabe, es que la formación de las células del tejido sanguíneo, tanto los glóbulos rojos, eritrocitos como linfocitos, y los glóbulos blancos, la fórmula blanca que le llaman, que son nuestras defensas, y las plaquetas mencionadas, tradicionalmente se asocia con otro tejido muy específico, la médula ósea. En ella, en el interior de los huesos, se hallan las células madre del tejido sanguíneo, que se multiplican y maduran para dar origen a distintas células de la sangre. Una maravilla, es una maravilla. Pues bien, un grupo de investigadores de la Universidad de California publicó su hallazgo de que una gran parte de las plaquetas son producidas, al menos en ratones, a partir de células progenitoras que se hallan en los pulmones. Calcularon que 50% de todas las plaquetas del cuerpo, es decir, unos 10 millones por hora, son producidas en los pulmones. Síganle fumando. pudieron descubrirlo mediante técnicas que permiten visualizar la formación de nuevas plaquetas directamente en el pulmón del animal vivo. Por su parte, investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron algo que cambia el paradigma de que las funciones del cerebelo se reducen al control de las sensoriales y motoras de las que no somos conscientes. Por ejemplo, el movimiento muscular o el equilibrio. Usando también métodos avanzados de visualización, hallaron que en ratones entrenados para oprimir una palanquita para recibir agua azucarada, como recompensa, se activan células del cerebro, no solo al oprimir la palanquita, sino en respuesta a la gratificación posterior. Algo que se pensaba solo ocurría en el cerebro. Ambos hallazgos se realizaron en ratones. Habrá, por supuesto, que confirmar si se presentan también en humanos, pero ambos abren nuevas perspectivas respecto a la complejidad del cuerpo. Y ambos utilizaron técnicas novedosas que no existían hace solo unos pocos años. ¿Qué nuevos descubrimientos haremos conforme la tecnología nos ofrezca nuevas maneras de explorar todo esto que hoy damos por ya conocido? Pues sin duda parte del gozo de la ciencia es que siempre, siempre quedan nuevas cosas por descubrir. No, pues si no sería muy aburrido para los científicos, pues ya se acabaría, ¿no? Vina, ¿cómo estás, Vina? Bueno, perdón, esta nota la tomé del periódico Milenio, de Martín Bonfil Olivera, divulgador de la ciencia. Vina, tuitera revistera, nos da los buenos días. Y después de mi clase de yoga, escuchándolos muy atenta siempre. A veces no saludo por fallas en la red, pero siempre estoy escuchándolos. También el arquitecto Mario Vázquez Luna, quien saludo con mucho gusto, dice respecto a los spots políticos, es porque el gobierno tiene su razón su razón en la cabeza para asegurar e inocular al público. La pregunta es qué tanto estamos recibiendo nosotros de la manera como quieren los emisores que recibamos los mensajes. Esa es la cosa, porque todo mundo despotrica en contra de los spots. Faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ya anda por ahí Rosa Isela Sánchez, pero antes tenemos un poquito de música. Garufera y vibradora de mis tiempos de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que la dueña de mi cuore y patrona del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de canto? ¿Quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la dueña de mi pobre corazón. Es que la ola se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento. Solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía hasta que me vaya yo. Cuántas noches bajo el brazo de la zurda por cubrirte del sereno te tapé. Y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otros kurdas te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gula se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó hoy. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz viola mía, hasta que me vaya yo. Un café, un libro abierto, la revista. Lágrimas, ríos, vieja viola. ¿Qué es esto? Lágrimas, ríos, así se llama ella. Mira. Lágrima. Vieja viola se llama la canción. Jorge Machado. Dice, chécate esto. Y pone un punto y aparte la historia. Bueno, ahorita vemos. Alejandro Hernández, saludos. Oigo la revista desde aquellos años en que la señal de Radio B apenas se llegaba a las faldas del Macuiltepe. Mira, tiempos aquellos. Bueno, yo no sé cómo es posible que con todos los avances científicos no nos puedan curar la tos. Se están volviendo muy resistentes. Buenos días, Carlos. Fíjate tú, buenos días, Rosa. Todos los avances científicos estamos hablando. Y mira nada más cómo estamos. Ay, sí, discúlpenme. Todavía no me puedo recuperar de ya. No, pues sí, nosotros tenemos mes y medio. O sea, ¿a ti cuánto te falta? ¿Un mes? No, pero hay una resistencia tremenda de los bichos, sí. ¿Eh? Y mira, estamos haciendo aquí una sinfonía, pero es que definitivamente no. Y es que no han oído a Chuchín, también allá es el contrapunto, sí. Lo hace ya Chuchín. No, a ver, aquí, entonces tenemos aquí dos casos, a ver, yo quisiera saber, ya no indago más de dónde fue que me llevé los bichos. Hola, Carlos, buen día, muchas gracias, por el espacio una vez más. ¿Qué nos platicas? Pues, venía escuchándote hace un rato y escuchaba que hablabas de los datos, de algoritmos. Ajá. Y dije, bueno, le va a parecer el día de hoy una grata coincidencia que hablemos sobre lo que es el Big Data. Ándale. ¿Has oído qué es eso? ¿Has oído sí, la he oído. Palabra? Sí, pero no sé qué es. ¿No sabes qué es? No. Perdón. Big es una pomadita para la tos. Sí, pero ese es con B chica. Ah, sí. Aquí ay, es qué con buen chiste. Aquí es con B. Ve no es como uh-huh. me enseñaron en la primaria. El big de gran, de gran. De, big de gran. De gran, de uh-huh. gran. Y Big Data se refiere a el volumen enorme de grandes datos que son actualmente uh-huh. analizados. Estamos hablando de que es el análisis y el uso de grandes cantidades uh-huh. de datos. En el Big Data, la palabra clave es volumen. Es una de las mayores características y también uno de sus mayores atributos. No solo estamos hablando de una gran cantidad de datos, sino también lo que implica capturar, almacenar, validar, analizar todas esas grandes cantidades de datos. Y ahorita vamos a ver de cuánto estamos hablando. Esta utilización de estas cantidades enormes de datos es para poder visualizar estos datos que son de naturaleza totalmente distinta, porque se vienen, los vamos obteniendo, se van recabando con diferentes formatos. Y no solamente son grandes, sino que se generan a gran velocidad y también deben de ser analizados a gran velocidad. Estamos hablando de que es un gran número de datos, o sea, un gran volumen, gran variedad, que se utilizan a gran velocidad para la toma de decisiones y que, por tanto, tienen un gran valor monetario. Ya sabemos que antes, bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Se han analizado los mercados para poder segmentar y poder crear publicidades muy particulares, pero aquí estamos hablando de cosas aún más específicas. Principalmente sirven la mercadotecnia para poder realizar campañas de publicidad. Perdón. ¿Cómo se recopilan todos estos datos? Pues se recopilan por medio de Internet. Y por medio de todos los aditamentos, todas nuestras tecnologías que utilizamos todos los días, ya sean computadoras, celulares, los GPS, entre otros. Todos estos datos que se van recabando, que nosotros, esto es muy importante que lo diga, que nosotros vamos dando, nosotros vamos alimentando día a día esta gran Big Data con todos nuestros gustos, nuestras preferencias y con todos esos likes, por ejemplo, que le vamos dando en el Facebook y todos los temas que vamos viendo en el Internet. Todos estos datos se van agrupando en grandes, enormes computadoras para poder ser correlacionados, y así van a interpretar los grandes científicos que analizan estos grandes volúmenes, interpretan entonces el comportamiento de nosotros, los usuarios, como nunca antes. Los datos, ya te decía, provienen de nosotros mismos y se los damos por medio del Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre otros. Fíjate. Sí. Fíjate nada más, estamos hablando de que por medio de estas aplicaciones que utilizamos todos los días, les vamos diciendo a estas grandes bases de datos, las vamos alimentando con nuestros datos sobre qué hacemos, a dónde vamos, cuánto gastamos, en qué lo gastamos, con quién me comunico, le estoy diciendo qué marcas me gustan, qué empresas, qué personajes, qué causas. ¿Alguna vez has firmado alguna petición de change.org? ¿De salvemos los pingüinitos de Magallanes, sí, de la Patagonia? Bueno, no eso, pero sí otras cosas más locales. Me refiero con este ejemplo de que luego nos afiliamos, tenemos afiliaciones ideológicas, emocionales, y estamos firmando peticiones, y todo esto se va almacenando, y así es como nos tienen súper más que bien estudiados. Nosotros mismos vamos conformando nuestros perfiles. ¿Qué obstáculos se presentan? Por ejemplo, primeramente, pues son tantos. Imagínate, son 6,000,000,000 de horas que por mes se van creando para YouTube. Nada más en YouTube. Imagínate la cantidad que se necesita de las máquinas, la velocidad para poder manipular esos datos, por la diversidad de formatos, porque uno le puede decir que me gusta un tema, por ejemplo, no sé, los gatos, y hay muchísimos formatos donde pueden sacar que a mí, usuario, me gustan los gatos. Por ejemplo, las fotografías que yo subo, los likes que yo le doy a los videos, las visualizaciones, las descargas, los tweets, los comentarios, los mismos emoticones que ya vienen en Facebook. ¿Te acuerdas que antes nada más le dabas la manita, like? Y ahora ya le puedes dar me gusta, no me gusta, me disgusta. O sea, eso yo no lo tengo. ¿Cómo de que no? Seguramente no. Sí. Antes nada más le dabas... Seguramente sí, pero ya te conozco. Y seguramente le has dado un montón. ¿Sabes qué? Se me hace terrorífico. Y que además lo que estás hablando es todavía más terrorífico. Pero buscas un producto, un perrito, ¿no? En adopción. Lo buscaste en el club y boom, ya se te olvidó. Y al ratito abres una página, digamos, de un periódico digital, y ahí te sale lo del perrito. Por supuesto. O sea, ya sé que andas buscando un perrito. Aquí está, mira, no se te vaya a olvidar. Entonces ya te tienen. Es por el, claro, bien checado. Nos tienen bien checados, bien analizados, multisegmentados. Es por eso que cuando entras a Facebook, por ejemplo, mucha de la publicidad está dirigida, obviamente, a tus gustos. Me decía una amiga, me decía, de pronto empecé a darle like a muchas causas y de pronto yo veía que había muchísimas causas en el mundo que iban surgiendo. Y yo decía, wow, el mundo está cambiando. Pero no, más bien, toda la publicidad se va perfilando hacia tus gustos. Mira, continuamos con más ejemplos. Ah, por ejemplo, cuando hablamos de volumen de almacenamiento, hoy día mucha gente todavía seguimos manejando que cuando hablamos de cantidades de bytes, hablamos de que, bueno, mi USB es de 4 gigabytes, ¿no? Por ejemplo, mi computadora tiene 500 gigabytes. Para poder almacenar todo esto, estamos hablando de petabytes o de exabytes. ¿Qué es eso? Un petabyte, para que te des una idea, deberías escribir un 10 en una hoja de papel y ponerle al lado 15 ceros. O un exabyte, ponle un 10 y escríbele al lado 18 ceros. Estamos hablando de una cantidad tremenda de datos de almacenamiento. Por eso, ¿quién puede tener el manejo de estos grandes datos? Pues grandes empresas que pueden invertir en toda esta tecnología, no solo para almacenar, sino para poder también analizarlo. Ahora se está hablando de que ya hay ciencias sociales computacionales. No existe toda... Bueno, la gente que está haciendo estos análisis, estos científicos del Big Data, son gente que está relacionada con matemáticas, estadística, informática... Pero ¿dónde se almacena todo eso? Lo que se está abriendo, perdón, son muchas maestrías en el análisis de los Big Data. ¿Dónde se almacena todo? ¿En la nube o en los archivos? No, o se ¿dónde almacenan se almacena en grandes todo? En grandes máquinas. Por ejemplo, Facebook tiene cuartos de máquinas donde tienen todos esto, donde pueden guardar todo lo que producimos. Imagínate todo lo que producimos en un solo día, los millones de personas que estamos conectadas en Facebook. A ver, chécate, mira, te voy a dar un ejemplo. Para que veas la enorme hipersegmentación del mercado que existe con estos datos, cuando una vez analizan, hay un análisis de los datos, de los Big Data, podrían sacar, por ejemplo, a partir de las fotos que publicamos, de las fotos publicadas, se pueden incluso obtener, por ejemplo, el tipo de los pantalones, de los jeans preferidos por un grupo de mujeres de cierta contextura en cierto punto geográfico referencial. Nosotros mismos desnudando, por así decirlo, al dar todas nuestras informaciones, y lo hacemos de manera tan inocente. Subimos información, le damos like, descargamos. Hace unas semanas leí un estudio de que los millennials, los jóvenes, son de los internautas, son los menos preocupados por su seguridad en Internet. Suelen descargar todas las aplicaciones, y en las aplicaciones, cuando tú descargas, ves que te dice, se va a llevar o voy a tomar tus fotos, tus contactos, tus números de teléfono. Y según este estudio, los chavos, los más jóvenes, son los que menos preocupados están. Si uno piensa que en esta cosita está encerrado y nadie puede entrar si no tiene el patrón para entrar. En tu celular te estás refiriendo. Ajá, pero no es cierto. No, claro que no, porque si tú instalas por error, quizás con un malware, con una publicidad, instalas un programa que puede tomar el control de tu celular. Mira, por ejemplo, hay empresas que gracias al Big Data lo que hacen es que reducen los millones de mails que envían a sus clientes. Así ya envían los mails muy segmentados y por lo tanto envían menos, pero con más impacto. Una empresa que empezó a hacer esto a partir de 2 años en que empezó de que llegó al mercado, fue Netflix. Fíjate. Netflix realizó un estudio que se llamó Liberando el Big Data para predecir éxitos de entretenimiento. Se usó este estudio para elaborar por primera vez un guión basado en las preferencias de sus suscriptores. Y fue así que, analizando los gustos, preferencias, perfiles profesionales de los suscriptores, fue que pudieron crear este guión para, ¿quién crees? Para House of Cards. Otro caso, bueno, podemos hablar de un montón. La cuestión es que aquí tenemos que hacer énfasis en que es muy importante cuando tú le vas a dar like a algo, ¿no? Porque tú nada más si debes de tener en la conciencia de que estás contribuyendo no solamente a estas grandes bases de datos con las cuales hacen dinero, porque se venden para poder crear crear mercados muy segmentados y poderles hacer llegar su publicidad muy particular. Pero imagínate, es tan importante que es un elemento central en los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU. Y en el año 2004 la Casa Blanca hizo un informe al cual llamó Big Data, capturando oportunidades, preservando valores. En ese informe, de lo que hablan es que se identifican muchísimos riesgos con relación en el uso de los datos personales, porque obviamente se tiene la información de todos nosotros sobre todo. Entonces, esto implica retos sociales, éticos, obviamente legales, que afectan la seguridad, la transparencia, y la privacidad. Y esta información tiene un precio. Por supuesto. Vale mucho. Por supuesto. De hecho, las empresas se han ahorrado muchísimo dinero, las que utilizan esta herramienta del Big Data, porque ya no tienen que pagarle a estos analistas que se pasan mucho tiempo, pues obviamente revisando, bueno, mucho tiempo con relación a lo que pueda hacerlo una máquina, ¿no? Una máquina que pueda analizar todo esto. Es por eso es que decías hace rato, ¿nos van a sustituir los algoritmos? Sí y no. Claro, pueden hacer un trabajo más de una manera más rápida. Sin embargo, el que termina, la intuición de las personas que toman las decisiones van a ser cruciales también. O sea, no podemos irnos tan apocalípticos a decir las máquinas se van a rebelar y nos van a sustituir. No, siempre va a haber Para empezar, recuerda que una máquina, cualquier máquina, tiene un programa y ese programa está codificado por un ser humano entonces no va a ser más allá de lo que se le ha dicho. Decía un profesor muy querido en informática, me decía, la computadora es la tonta más rápida del mundo, ¿no? Pero bueno, pero también se están volviendo inteligentes. Sí, lo bueno es que no pueden mutar de repente, ¿no? Como entonces, nuestros virus, tú. Como nuestros virus. Ay, caray, no, ahí sí nos veríamos totalmente perdidos. Pues mira, nada más. Pues bueno, aquí está el tema. Tómelo en cuenta la próxima vez que le vayan a dar like a ese video tan bonito de los gatitos. Pero bueno, se queda abierto. Bueno, es que hay gente que sí se la pasa dando likes para todo, ¿no? También esa es una exageración. En fin. Pues estamos así. ¿Tú qué crees? ¿Que estemos como en pañales en todo esto o ya estamos empezando a entender? ¿En pañales de qué? De los temas. Conocimiento de lo que representa estas cosas. No. Obviamente, por eso estamos trabajando. Yo lo veo todavía de manera muy ingenua porque desconozco. Claro, ¿entiendes? Por supuesto. Entonces, por eso, pues a mí yo digo, ay, pero ¿cómo van a saber? Por supuesto, hay un acercamiento muy inocente de la mayoría de nosotros. Aquellos que nos interesamos y que empezamos a leer un poco más al respecto, empezamos a ver lo positivo y lo negativo. Sin embargo, estamos claros que necesitamos que se formen criterios en las audiencias, que haya un alfabetismo digital en este caso, para que las personas tengan más cuidado a la hora de tener el acceso a este maravilloso mundo de las tecnologías, de las redes sociales. ¿Pero qué es tener más cuidado? Me refiero no a hacerlo, analizar. ¿O qué? No. Analizarlo. Lo que revisamos. Analizar lo que estamos viendo. Sí, a mí ya me da miedo abrir, por ejemplo, videos que provienen, que son raros y que no sé de ni quién los manda, ¿no? Entonces sí, no los abro porque luego traen virus, ¿no? Sí, por supuesto. Pero hay algo que hay una, o sea, ya tienes tú por lo menos conocimientos previos de que un video que te es enviado inocentemente te puede ocasionar un daño, robándote tu identidad, robándote tus datos. Eso es donde todavía no alcanzo a comprenderlo, ¿ves? Oye, me parece que entonces vamos a tener que organizar unas clases de alfabetización mediática pues para es lo que yo te decía el otro día, necesitamos para empezar un glosario de lo que significa cada cosa. Por supuesto, tenemos que estar, por ejemplo, esto es un tema que mucha gente, la mayoría de la gente lo desconoce, ¿no? Insisto, tenemos un acercamiento de buena fe, inocente, si lo quieres llamar, pero que detrás de esto está toda una maquinaria esperando nuestros datos para nosotros, poder los millennials, como yo, porque ya tenemos como 1000 años. Un saludo, no me hagas toser, por favor. Un saludo a nuestra invitada que llegó hoy armándola de tos. No te rías, te va a... ¿Verdad? Armando la de tos en la red. ¿Quién lo dice? El arquitecto Mario Vázquez Luna. Saludos. En la red. No olviden sacar el rompope para que se mejore. No, ya nos tomamos una botella y no pasó nada. Pasó una lipur. Tú también. Yo sí me compré una botellita. Yo sí les hago caso a mis radioescuchas. Y el otro día andaba yo chupando una cosa que me decían, ¿qué estás comiendo, peyote? ¿Qué es eso? No, es jengibre. Sí, el té de jengibre me lo nadie me ha recomendado el peyote para la tos todavía. Bueno, todavía no, te lo recomendamos. Pero allá andaba yo y luego me compré un rompope. Pero no, nomás me irritó más. Bueno, es que también te lo tomaste de Hidalgo, Carlos. Te lo tomaste bien rápido. Toño Licea. Amigo, está muy bien hoy, como siempre, en la revista. Podría saludar a mi nieto, Brunowski. Ah, sí, Brunowski, él nos escucha ahí en la casa. Brunowski es un pequeño revistero. Ah, saludos a Brunowski. Brunowski. Bueno, Carlos, aprovecho bueno. Para hacer una invitación. perdón. Ya. Hacer la invitación para el taller que vamos a dar para los niños, para ver TV mejor. En vacaciones, durante las vacaciones de Semana Santa, de lunes a viernes, vamos a estar en horarios de, de 9 a 1. Nada más, lo único que queda de verles es la dirección todavía, porque vamos a cambiar de sede, pero ojalá pudiesen comunicarse todos aquellos interesados que tengan chavitas entre 7 y 12 años, que se comuniquen con nosotros, por favor, al inbox de Anímate a Animar Jalapa, y pronto la próxima semana más bien ya les daremos particularmente ya la dirección donde va a realizarse el taller. Muy bien. Por tu culpa ya nadie nos quiere dar likes ahorita. Ay, Rosa Isela, dice Guillermo Manzano, saludos, lamento no dar like. Buen día. Ay, qué bello. Bueno, está bien, está bien, lo vamos a anotar, lo vamos a pasar a sacar de la lista de los chococuates. Lo vamos a pasar a la lista negra, los que no dan like. Pues muchas gracias, Carlos. De like con responsabilidad. Por favor, exactamente. Y conocimiento. Con responsabilidad. Que te vaya muy bien, Rosa Isela. Gracias, Carlos. Gracias, Chuchín. con humor se paga en la revista. Continuamos. Bueno, nada con exceso, todo con medida, dice Rosa Isela. Bueno, esta pieza de The Police es sugerencia de ella. ¿Te gusta más Sting con The Police o solito? Con The Police, ¿verdad? Roxanne, ese disco es padrísimo. Bueno, no sé si conozcan un escritor que se llama John Banville. No, pues de lo que se han perdido, porque es muy bueno. Es un escritor irlandés. Pero Benjamin Black es también otro, pues no sé cómo decir, es como su alter ego, una cosa así. Lo que pasa es que cuando él escribe cosas, digamos que thrillers o novela negra, las firma como Benjamin Black. Y otro tipo de literatura, de historias, la firma como John Banville. Dice que en este momento el mundo le aterroriza. Que es un mundo que se parece tanto a lo que pudo ser en los años 30 del siglo XX. La crisis financiera, seguida de un gran resentimiento, la pérdida de confianza en la política de los parlamentos. Son malos tiempos. Hace 10 años uno no podía imaginar a un candidato presidencial de Estados Unidos conspirando con Rusia. Hágame el favor. Y el Brexit allá en Reino Unido es un desastre. Tal vez sea una de las razones por las que el médico forense Kirke, protagonista de toda una saga de novelas que Banville firma bajo el seudónimo, vamos a decir mejor, ¿no? Seudónimo de Benjamin Black. Siempre se siente mal ese personaje. Siempre parece estarse recuperando de una cruda. Este personaje, el forense Kirke, es infeliz de forma natural, digamos. Esto lo asegura Banville en una entrevista, ¿no? Que le hizo al grupo Milenio, y añade que en la nueva entrega de su saga titulada Las sombras de Kirke, su, digamos, antihéroe, se enamora por primera vez en su vida. ¿Y de quién se enamora? ¡Oh, Dios! ¡De una psiquiatra! Además de volver a su mítico personaje, el escritor Premio Príncipe de Asturias, de las letras, Banville, insiste en que el tema del robo y venta de bebés, asunto que ya ha abordado en anteriores entregas, esta insistencia, señala, se debe a que creo que se trata de uno de los grandes crímenes de nuestra historia, el tráfico de bebés. Y sigue habiendo nuevas revelaciones. Sin ir más lejos, la semana pasada descubrieron 800 cuerpos de bebés enterrados en los terrenos de un convento, en el centro de Irlanda. Parece que es algo que nunca termina. Mira, nosotros sabemos de lo que están hablando. A pesar de que los personajes de Benjamin Black, del seudónimo de Banville, están definidos nítidamente, Banville asegura no saber cómo acaba trazándolos. Como muchos otros escritores, dice, yo no tengo más control de esto que el que tengo de mis propios sueños, ¿no? O sea, ninguno. Por ejemplo, no sabía que su personaje Kirke acabaría enamorándose de esa mujer. El escritor no sabía. ¿Es cierto eso de que de repente los personajes empiezan a cobrar vida y empiezan a tomar su camino, al margen de lo que a lo mejor había pensado el escritor para ellos, ¿no? Es más, no sé de dónde viene esa mujer de la que se enamoró. Es una gran ficción. Yo escribo para saber más. Y el resto es todo un misterio. Yo creo que los escritores nunca aprendemos a vivir y tenemos que inventar historias y mundos para poder vivir. En la época victoriana decían que los sirvientes hacían la vida por nosotros. Es la misma situación. Yo me siento en mi habitación todos los días y escribo estas historias y no estoy viviendo cuando lo hago. En todo caso, dice Bambi, lo que detona la aparición de un personaje tiene que ver con el hecho de que los escritores somos caníbales. Consumimos personas. He visto a gente que se sienta a hablar conmigo y de pronto pienso que podría ser parte de un personaje. Y sin embargo, nunca pongo a una persona entera en un libro. Uno toma cosas de una y de otras. Hacemos una especie de monstruos de Frankenstein a quienes de repente les golpea, pum, un rayo y empiezan a moverse. Pero son todos monstruos, mis pequeños monstruos. dice Oreo Derby, los virus se transmiten por la radio porque creo que ya me contaminaron. Pues mira, la potencia que tenemos entre los tres aquí, nosotros, la sinergia que se hace, yo creo que sí pasa por las por el micrófono. Es que son muy buenos micrófonos porque es la modernidad de radio, ¿eh? Bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Ojalá que tengan un buen día y ojalá que mañana estemos aquí juntos nuevamente alrededor de las 8:01 en el programa La Revista, que usted conoce perfectamente bien. Así que Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, y en esta ocasión Rosa Isela, porque es martes, nos despedimos de ustedes con los fabulosos Cadillacs. Sacudir.